Nunca lo noté, nunca lo noté. Y ese sueño que habitaba en mi conciencia siempre mal lo terminé, mal lo terminé. Aunque pasen los días en esta vida, sé que nunca cambiaré. Pasen los días en esta vida, sé que no.